Sabe que hoy tocan ligas y hartarnos de reír. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na de tus dedos sobre mi llanto. Qué hermoso el día que compartí mis recetas de mano de santo. Y hoy tengo que volver a aprender que todo tiene su telón. Hago coraje a mi corazón para sentir